hemos visto las posiciones muy firmes del Tribunal Electoral de Brasil, de Uruguay, la posición del propio presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, sobre la conformación y el rol que tiene la misión UNASUR. Y desde luego, creo que esta semana la reunión de Mauricio Macri, presidente electo de Argentina, con Dilma Rousseff, y sus declaraciones posteriores, cuando dice que habrá una posición coincidente de ambos países con relación al proceso electoral en Venezuela y la transición a la democracia en paz en nuestro país, es verdaderamente reveladora de que hay plena conciencia de lo que es inminente en nuestro país.